El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo programa del Batallón Express, el formato veraniego del Batallón Pluto que no se pierde ningún mogurí. Aquí seguimos en pleno verano asistiendo a esta ausencia de noticias o novedades en el mundo de los videojuegos, a la que siempre toca acostumbrarse cuando llegan estas fechas, pero sí que ha habido un anuncio que no debería pasar desapercibido. Raiders of the Broken Planet, el último juego de Mercury Steam, será relanzado bajo el nombre de Space Lords, de forma totalmente gratuita, un año de su salida original. Es la vía de escape que han encontrado para buscar la sostenibilidad de un proyecto que no ha funcionado en ventas como esperaban y del que esperan, ahora sí, sacarle mayor partido con su salto al modelo free to play. Y esto es algo que todo estudio debe plantearse cuando un trabajo no cumple con las expectativas, intentar abrir nuevos horizontes y caminos que le den una segunda vida al juego. Lo hemos visto con The Division y ese resurgir en su base de jugadores gracias a nuevos contenidos, o de forma aún más reciente con No Man's Sky y esa persistencia de Hello Games para que su obra llegase a ser lo que muchos esperaban. Al final, cuando te caes, solo hay dos opciones: o pasar página y evitar cualquier mención a lo que a todas luces ha sido un fracaso, como ha hecho BioWare con Mass Effect Andromeda, o la opción de los valientes, insistir a base de esfuerzo para no defraudar a quienes han apostado por ti. Como siempre, estas son reflexiones personales y posiblemente quien piense que lo mejor cuando uno se equivoca es intentar ocultar los fallos bajo la alfombra y seguir como si nada. Pero son esos tropiezos los que te hacen mejorar y sobre todo suponen una cura de humildad que nunca hay que perder. Y los que desde luego estamos curados de espanto somos nosotros. Por mi parte, le doy la bienvenida, por supuesto, a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues esto que comentas, Sergio, de Raiders, me recuerda o tiene muchísima similitud con el caso de Evolve. No sé si os acordáis. Sí. Aquel juego que al final se relanzó como Evolve Fase 2, también en Free to Play. No, en todos los formatos, ¿eh? Y que no acabó muy bien. Esperemos que a Raiders le vaya mejor que a Evolve. Es que tú fíjate cómo lo has presentado. Evolve, ¿os acordáis de Evolve? O sea, ya de entrada es, a lo mejor ni os acordáis, ¿no? Uh-huh. Pues sí, yo espero, hombre, siempre que sale un estudio, siempre que sale una desarrolladora y se arriesga y pone su dinero e invierte en un proyecto, pues ojalá le vaya bien, eso por supuesto. Y espero que esto sea una señal de que el juego vaya para arriba. Eso es. Y antes de nada, quería abrir un melón y era preguntaros qué os ha parecido el Prime Day, si habéis pillado algo y qué os ha parecido a nivel general. Qué decepción, ¿eh? ¿Verdad? Qué decepción, al menos por la parte de videojuegos. Parece ser que en cuanto a maquinillas de afeitar y todas esas cosas, todo muy bien. Pero lo nuestro, muy mal. De hecho, tenemos el bot este de oferta juegos que te dice cuando hay una rebaja, ¿no? Y era como, tal juego se ha rebajado en el Prime Day de costar 37 euros a costar 34. Y tú dices, 3 euros me habéis rebajado en el día más importante del año para Amazon. Y así ha sido. Yo no he caído. Mejor el año pasado. Yo no he picado. Así que bueno, ya veremos. Hay más citas en cuanto a rebajas. Está el Black Friday, todavía queda un poquito. Pero a ver si por ahí cae algo. Y por supuesto, le tengo que dar la bienvenida a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Yo es que en este tiempo yo creo que lo guay de Amazon es lo que está haciendo con Twitch, que es lo que me está salvando a mí y no solo a mí, por lo que veo por Twitter el verano. Porque estos montón de jueguecitos que han estado pasando este mes dan para mucho. Juegos indie, juegos que uno los ve por ahí y no te los pillas porque tienes otras cosas, pero al final, pues yo que sé, a mí ese Cube 2 o Red Strings Club me han parecido juegos muy, muy, muy interesantes. Pero también hay que decirlo, son servicios que están muy bien, pero ya no te va a valer 20 euros anuales como pasaba hasta ahora, ¿no? Ya sube. Bueno, poco le queda ya. Yo el otro día estuve echando la cuenta. Os digo una cosa, ¿eh? Hay un servicio, yo hacía mucho que no veía la tele normal. Y ahora, cuando me fui a la casa de la playa, estuve esperando que pusiera en internet. Durante un tiempo tuve que volver a ver Telenormal. Ese suplicio no se lo deseo a nadie, os lo digo ya. Pero bueno, el caso es que tenía que verla y en Antena 3 anunciaban una especie o una suerte de plataforma para ver, atentos, telenovelas. Sí, lo he visto. Por 1,50 € al mes. Haciendo la cuenta, esos son 18 euros al año. Si alguien te cobra por ver telenovelas 18 euros al año, porque a mí me cobren 40 euros al año, por ejemplo, por el Prime, me parece hasta barato. No sé, a ver, si yo no digo que, si de hecho yo lo voy a seguir pagando, incluso con el aumento de precio, porque bueno, me ofrece otro servicio, ya no solamente el Twitch, pero bueno, hay que comentarlo. Y por cierto, hablando de telenovelas, hay un submundo ahí, o sea, parecía que era como algo de hace 10 años, no, que lo siguen petando. Hay una telenovela iraní, fijaos, o pakistaní, de por ahí, que se llama Fatma Ghul, que mi compañera de piso está enganchadísima, ¿eh? Y me contó la trama, y era una trama tan descabellada que el hermano de una se había liado con la madre de no sé quién, pero a su vez era la mala, la madrastra, no sé qué. Una historia que tú dices, Dios, que esto sigue petándolo, ¿eh? Y así es. Y nada, simplemente pues ya quería contarlo. Sergio, 1 € al mes y lo puedes ver como si fuera Netflix, de un tiro, la telenovela entera, los 8.000 capítulos, así, pa, pa, pa, uno detrás de otro. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, para telenovela estará Tony, porque aquí desde luego no está. Ha desaparecido y la semana que viene tampoco va a estar y ya enlazamos con el especial de verano, que él se pasará cuando le apetezca. No hay batisfera para todo el mundo. Así que nada, quienes sí estamos somos nosotros. Yo soy Sergio, presento esto. Ayer por la noche estuvimos dándole de las sofás en el directo de YouTube, que estuvo conmigo Aitor y estuvimos ahí acompañando a Eli. Nos lo pasamos de un tirón. Y estuvo muy guay. Y para el sábado que viene, o sea, el programa este sale el martes día 24, pues el sábado 28, nuevo directo de No Man's Sky, aprovechando esa expansión Next, donde han metido el multijugador, ya sabéis que también está el tema de las bases, vista en tercera persona, hay un montón de material ahí que explorar, pues estaremos jugando en nuestro canal de YouTube. Así que nada, suscribiros, poneros la campanita y así siempre os avisará. Y ahora, si os parece, vámonos a una parte muy interesante que me encanta siempre, que es la opinión de mierda. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Con toda la vorágine del E3, de todos los asuntos que van surgiendo, de noticias de última hora que nos cambian la escaleta, los planes, los debates a comentar, siempre hay como asuntos, temas que queremos tratar aquí, discutir sobre ellos y se nos quedan en el tintero. Y uno de ellos es el que vamos a plantear esta semana, muy interesante porque además no es el futuro, es el presente inmediato en los videojuegos y es qué dirección va a tomar este sector, este medio, en cuanto a la inteligencia artificial. Os pongo en contexto, acaba la generación de Play 3, 360, se está hablando de un cambio de ciclo, como siempre, empiezan a salir rumores de todo tipo, que si la nueva consola de Nintendo va a detectar olores, que si la nueva consola de Sony va a ir con hologramas, y siempre hay un tema sobre el que orbita, que sobrevuela todo, que es la inteligencia artificial. Los gráficos están muy bien, son muy necesarios, el sonido también, la jugabilidad también, los mandos, pero ¿quién te acompaña en la aventura? ¿Con quién estás jugando? Ese realismo, a veces impostado dentro de las obras, te lo da la inteligencia artificial. Y la pregunta ahora, que muchos hemos ido al ancho mar con Sea of Thieves, por ejemplo, o hemos disfrutado de Journey o de Forza con esos drivatares. ¿Pensáis, y abro melón, que ganará peso la inteligencia artificial en el futuro o se va a sustituir por jugadores reales, como hemos visto en estos juegos que he mencionado, donde al final son ellos quienes construyen esa narrativa viva y dinámica? No hay nadie que lo haya programado. ¿Jugadores o inteligencia artificial? Uf, Bueno, decías que la jugabilidad está muy bien. Yo creo que la inteligencia artificial forma parte, una gran parte de esa jugabilidad, ¿no? Uh-huh. Al final tiene un gran peso que haya una inteligencia artificial bien diseñada. Y si no es así, te puedes romper esquemas completamente. Yo qué sé, en juegos de sigilo, si tú programas que la inteligencia artificial que te acompaña, que va contigo, pueda ser detectada y por lo que sea la has programado mal, y se te adelanta y siempre la pillan, pues eso es un quebradero de cabeza para ti y puedes plantearte hasta dejar el juego. Entonces depende mucho de lo bien currada que está la inteligencia artificial. Se presupone, ¿no?, que a cada generación la tecnología va avanzando, es mejor y se pueden construir inteligencias artificiales mucho más en su punto, ¿no?, refinadas. Aún así, yo creo que depende mucho del tipo de juego que quieras construir, ¿no? Yo creo que al final, si tú vas a jugar a un MMO, te vas a encontrar gente real sí o sí. Sería un poco feo, ¿no?, los casos en los que, por ejemplo, conozco juegos, por ejemplo, Titanfall, que te rellenan la sala de jugadores cuando no hay, te la rellenan con IA. Pero notas, es un poco como notas la desvirtuar diferencia. El juego, ¿no? Claro, se desvirtúa porque realmente ves que un jugador y una inteligencia artificial sigue habiendo un abismo insalvable entre uno y otro, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial cada vez va mejorando más, pero ni por asomo llega a las manos de una persona. Claro, claro, es que eso de momento estamos a años luz. Quiero decir, en la tecnología ahora mismo hay dos, y esto no es broma, hay dos grandes campos de batalla. Uno de ellos son las baterías. Las baterías usamos básicamente las mismas en nuestros móviles de hoy que en los primeros móviles, estos tipo GSM, los Nokia y tal. Son básicamente las mismas en más de 10 años. Y la inteligencia artificial, idem de lo mismo. Aquí lo único que se ha conseguido es sustituir, y al final parece ser que es lo que funciona, porque tenemos la prueba en Fortnite y su antecesor en cuanto a Boom, que fue el PUBG, y son juegos que la inteligencia artificial es totalmente sustituida. Problema de esto. El juego depende de la comunidad. Un juego ya no es autónomo, tú ya no puedes coger tu disco o tu copia, claro, o lo que sea y jugarlo. Depende de si el juego pita o no. Uh-huh. Y claro, ahí tenemos un problema. También aunque a la compañía le quitas mucho labor, mucho trabajo de programación, ¿eh? Son muchos meses que adelantan. Es distinta programación, porque ahora te queda la parte de mantener el juego, que es lo que hacen muy bien en Epic, que en Epic el juego siempre está con las temporadas, con los cambios en el mapeado, con las innovaciones, cosas que pones, cosas que quitas. La programación cambia de ir cambiando el juego de una manera a cambiarlo de otra. Al final es un suplemento, un sustento. Pero también es verdad que estamos un momento tirando por la ruta fácil, que es pensar en el género multijugador. Pero es que la inteligencia artificial es verdad que abarca prácticamente todo. Porque es lo que es el motor al final de un juego, lo que hace que todo tenga sentido y se cree un ambiente dinámico. Yo, si te parece, Sergio, puedo poner un ejemplo de inteligencia artificial que me parece muy pulida. Venga, y luego yo te pongo una que me parece todo lo contrario, venga. Perfecto. El Alien de Alien Isolation me parece que está muy, muy currado. Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque al final yo creo que el futuro y parte del presente es que esa inteligencia artificial aprenda de ti. Creo que ese es el gran reto que tiene por delante. El machine learning, que le llaman, ¿no? Claro. Y yo, no de esta generación, sino de la generación pasada, un caso contrario que estamos dejando atrás, gracias a Dios, es el de Ashley en Resident Evil 4, la hija del presidente, que era más una molestia, que tenías que estar teniendo cuidado de que no la matasen, de que no te estorbase, que lo que hace Elizabeth en Bioshock Infinite, por ejemplo. Todo lo contrario, que te apoya, uh-huh, que te ayuda. Pero bueno, todo es fruto también de una generación. Y yo creo que hay un nombre muy interesante que lo tocaremos en el especial Bioshock, que es Warren Spector, porque al final esto es una carrera a largo plazo. O sea, la inteligencia artificial ha cambiado mucho de unos años a esta parte. Y el estudio que tenía este señor, Looking Glass Studio, que son los padres de Deus Ex y sobre todo de Thief, este juego de ladrones, ahí donde se vio por primera vez la importancia de la inteligencia artificial, de que los enemigos detectasen tus movimientos, cualquier foco de luz, de ruido. Y esto me parece interesante porque, ya digo, en el tema multijugador está claro que no hay nada mejor que una persona que juegue contigo. Pero ¿qué pasa con estos juegos, con The Last of Us, que estuvimos jugando ayer, donde ves a Ellie, que te acompaña cuando eres Joel? ¿Cómo lo puedes hacer para que aquello se sienta realmente vivo y que realmente pues vaya a favor, pues, de la narrativa. ¿Una segunda persona a los mandos manejando a Ellie mientras tú manejas a Joel? Como yo. Claro, pero eso no es inteligencia artificial. Eso no, es sustituir la inteligencia, exacto, artificial por una persona. Quid, claro, es que ahí es donde está el quid de la cuestión, en que, como bien ha empezado argumentando Sergio, ahora mismo hay una corriente que es la copia de la inteligencia artificial por parte de un jugador, como los Drivatares, ¿no? Que da mucho gusto jugar al Forza y ver cómo los diferentes coches que te encuentras cambian su manera de conducir porque copian de alguna manera la manera de conducir de su avatar general, ¿no? Que es el dueño de ese personaje. Y eso, pues, además es bastante curioso porque no deja de ser una copia de lo que hace el ser humano, ¿no? Los bebés aprenden porque mimetizan o copian lo que hacen sus padres. Si tú te dedicas a sacarle la lengua a un bebé, el bebé saca la lengua y etcétera, etcétera. Pues claro, no deja de ser lo incipiente, pero en ese tipo de juegos. Pero aquí lo que dice Sergio tiene razón. ¿Qué hacemos con los juegos en lo que no puedes copiar a un humano? Porque Ellie se maneja con Ellie, no... No hay otra manera, tú ahí tienes que aprender, pues yo qué sé, yo en The Last of Us yo lo jugué en Play 3, ¿vale? Y no sé si en Play 4 no estaba o está mejor hecho, pero en Play 3 había momentos de vergüenza ajena, de tú haciendo las partes de infiltración y Eli pasa por delante de todo el mundo, sin ningún problema. Y eso la verdad es que te saca mucho de un juego que en general está muy bien y esa parte, pues es que poco menos que piensa esto que lo quiten, porque me saca. Por eso parece que al final... Cuando se habla de meter a jugadores en este tipo de juegos que sustituyan el papel o el rol desde la inteligencia artificial, es más como un parche, porque la tecnología a día de hoy no permite lo que buscaríamos, que es que Ellie fuese realmente un código de programación y funcionase bien, ¿no? Entonces, a día de hoy, muchos juegos prefieren apostar por una persona real con sus virtudes y sus defectos, porque si la caga, si algo lo hace mal, es una persona. Se lo justificamos, se lo pasamos por alto. Al ser una inteligencia artificial, no, ¿no? Pero parece que es un parche hasta llegar a ese objetivo tecnológico de ser capaz de que la inteligencia artificial venga a sustituir a una persona. Por supuesto. Y también parece que siempre vamos en la dirección de asociar inteligencia artificial a algo dificultoso, ¿no? A algo que la máquina sea muy buena, te detecte a lo mejor a la primera... Y a lo mejor no es tanto así, ¿no? Porque al final yo creo que lo que hay que hacer es intentar parecerse a un humano, ¿no? Y un humano también la puedes pichar, la puede fastidiar, ¿no? Claro, claro. Eso se vio en el tema del ajedrez. Yo voy sacando cosas que he ido viendo por ahí, ¿no? En el ajedrez hay máquinas que cogen a una persona y la destrozan, ¿de acuerdo? Ganan al ajedrez a quien sea. Esa no es la idea, porque claro, nosotros sabemos que en cálculos matemáticos, en la vida podremos ni asemejarnos a una máquina. Claro. Otra cosa es en actuar como un humano. Entonces, la buena inteligencia artificial para el ajedrez es la que simula la actitud de un humano. Y esa es muy difícil de lograr, porque claro, ahí tiene que pensar. Y es que el caso es que todavía ese será el gran salto de la humanidad, cuando podamos crear un ser que tenga conciencia de sí mismo. Aquí estamos llegando a un nivel que no llegamos a saber de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que un juego piense por sí mismo. Y eso no es algo que sea para jugar. Eso estamos hablando de una conciencia propia y estamos hablando de algo mucho más complicado que quiero que Eli, cuando yo vaya ocultándome, no sepa que no la tienen que ver. Sí, ¿entendés? Pero aún así, aunque parece que estamos hablando del futuro, sí te digo una cosa. Está la ley de Moore. O sea, la ley de Moore, cada 2 años se duplica el número de procesadores. Eso es un hecho. Cuando se habla de nueva generación, a todo el mundo, todos los arquitectos, diseñadores, ingenieros, se les llena la boca hablando de núcleos, de resolución, de partículas. Me acuerdo Mark Cerny presentándonos el NAC diciendo, mira cómo se puede hacer el personaje en 1000 trozos. ¿Por qué nadie se detiene en esto? Que a mí me parece más interesante invertir en inteligencia artificial que en modelados, porque es verdad que hemos llegado a un punto, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero tú ves Uncharted, por ejemplo, por poner un juego de tope gráfico, y es que está bien. O sea, preferiría que a día de hoy... Un poco más le puedes exigir. Claro, se volcasen en otras cosas que parece que no interesan ni desde el punto de vista publicitario. No veo a nadie en el E3 decir, oye, la inteligencia artificial de mi juego es más realista, más orgánica, porque aprende de ti o porque hace esto. Nadie apuesta por eso. Bueno, miento, sí que hay alguien que lo ha hecho. Y voy a meterlo aquí porque me parece interesante. Nuestro amigo de Hello Games con No Man's Sky, todo este rollo procedural no deja de ser una cosa innovadora que luego era una patata caliente que no le ha salido bien. Pero sí que bueno, por bueno, lo espérate, menos... Que eso innovar. Lleva existiendo el procedural o el tema de este tipo de juego lleva existiendo... Pero no, a esa, no a esa escala, ¿eh? No a esa escala. Ya, pero que... No sé si habéis jugado los antiguos roguelikes que se jugaba con comandos ASCII. No sé si sabéis de lo que estoy hablando. Sí, sí. Pues esto era procedural. Es una evolución. Claro. Y no deja de ser una mejora gráfica de lo que ya existía de una manera súper básica. Estoy hablando de caracteres básicos para generar mazmorra a cascoporro. Claro, que esto ya existía. El tema procedural no es inteligencia, es simplemente azar. Puro y duro. A mí sí que se me ocurre un ejemplo, Sombras de Mordor, Sombras de Guerra, con ese sistema Némesis, sí que intentaron como hacer que el enemigo, que el rival aprendiese de ti a medida que tú ibas matando orcos o cuando te mataban aprendían pues cómo era tu combate, si esquivabas mucho, si esquivabas poco. Ahí se dieron los primeros pasos, yo creo, para hacer un enemigo con inteligencia artificial robusto. Sí, pero yo retomando lo que ha comentado antes Sergio, que me vuelve a parecer muy interesante el tema de la ley de Moore, uh-huh. Es verdad, ¿no? Las cosas crecen de una manera exponencial, pero siempre, o por lo menos en el tema de la comunicación, en muchos aspectos, hay un salto grande que hace que la cosa crezca más de lo típicamente, como bien has dicho, de lo exponencial. Por ejemplo, la comunicación fue la creación de la imprenta, un salto, y entre muchos otros, seguro que habrán habido, pero se me ocurre Internet, ¿vale? Y estos saltos no son con el mismo nivel exponencial. Había como un estancamiento y de pronto surge algo que vuelve a dinamizar el asunto. Pues yo creo que con la inteligencia artificial pasa algo similar. Había un crecimiento exponencial y ahora hay un pequeño estancamiento y algo surgirá, no sé cuándo, no sé cómo, no soy científico, no llevo a ese nivel, pero evidentemente habrá algo que haga que cambie la situación. Y espero que llegue y yo lo vea. A ver, claro. Para aportar un dato interesante, la inteligencia artificial ahora está siendo uno de los buques insignias en el marketing de móviles. Que si la cámara ahora de los móviles va con inteligencia artificial y tal, ahora se está llevando mucho eso, ¿no? Y hace poco, que fue la conferencia anual de Google, no sé si la llegasteis a ver, pero no, fue muy sonado que han desarrollado un software tipo Siri, tipo Cortana, ¿no? Digamos, que pudo hacer una llamada a una peluquería y parecía una persona real. Tenía comportamientos de persona, sí, de una persona. O sea, hablaba como, hacía ajá, no sé qué. O sea, reaccionaba como una persona normal, sí, el bot, el solo. Y de hecho, esto es muy interesante, ha sido la primera inteligencia artificial o robot, como lo queréis llamar, que ha pasado el test de Turing. Madre mía. Vaya. Claro, a ver, es que al final inteligencia artificial es un término que engloba muchas cosas, pero lo más fundamental es algo que sea capaz de actuar con independencia y con autonomía propia, ¿no? Uh-huh. Y de verdad no me gustaría en el campo de los videojuegos que se le quitase valor o se infravalorase el término. Vuelvo a lo mismo, porque creo que es el futuro y que ya está aquí lo procedural, porque estamos hablando que con algoritmos, que un pequeño equipo de diseñadores pueda crear un mundo de unas dimensiones inimaginablemente vastas, lleno de criaturas reales, que todo eso aparezca dentro del juego, eso no lo ha creado una persona, solo ha creado una tecnología. Uh-huh. Entonces, yo creo realmente que si hablamos de lo que nos espera, a lo mejor podría ir en esa dirección. Sí, pues sí. Está claro que ahora mismo los pasos se están dando, porque, bueno, supongo que lo sabréis, lo del algoritmo de YouTube a la hora de dar preferencia a vídeos y tal. Es una locura, ¿eh? Es que creo que Google, tengo entendido que ya no es capaz de controlarlo al 100%. El algoritmo ha llegado a un nivel en el que hace ciertas cosas que Google no puede predecir, no puede anticipar. Ya piensa, comillas, por sí mismo, actúa de una manera que no es controlable, a no ser que lo quites, que lo apagues, que lo mates, entre comillas. Y esto lo estamos viendo en un montón de géneros, ya no solamente a nivel creativo, pues eso, el Minecraft o tal, sino también juegos de terror. Ya hemos hablado de Alien, pero bueno, hay muchísimos otros juegos donde precisamente ese factor impredecible de no saber cómo se comporta el enemigo es lo que hace que te dé más miedo todavía, ¿no? Que una partida y la siguiente no sea igual. cuanto más se parezca al humano, mejor, ¿no? En cuanto a que no sabes por dónde salir. Yo siempre escoro hacia el mismo sitio, escoro hacia Dark Souls, y da mucho gusto jugar al juego. Esa dualidad, para el que no lo haya probado nunca, de poder jugar a normal y de pronto tengas una invasión y aparezca un humano a jugar, tanto a ayudarte como a invadirte, como a acabar contigo. Y hace que el juego cambie diametralmente. El juego en PvP respecto a PvP, inmerso, porque lo bueno es que está inmerso, está implícito, hace que tú estés luchando contra enemigos PvP y a la vez tenga un PvP, y sean dos cosas muy bonitas de ver en conjunto, porque ves la diferencia y ves cómo le dan mucho más importancia al humano, evidentemente, que a la máquina. Pues ahí puede ir, creo yo que puede ir la cosa, por el tema de ir entrelazando una cosa y otra. Yo creo que eso puede ser de momento la solución hasta que lleguemos a otro paso superior. Porque claro, la diferencia, como tú dices, entre jugar con un humano o los propios enemigos del juego es brutal, porque al final chocan diametralmente. Dark Souls, claro, es aprenderte patrones, y el enemigo siempre va a hacer los mismos patrones. Tú sabes que después de la mega patada va a rodar hacia la derecha, porque siempre lo hace, y al final mueren muchas veces hasta que lo memorizas. Si hablamos del futuro o presente de la inteligencia artificial, estos juegos también se verían perjudicados, al menos la mecánica de este tipo, ¿no? No, cambiaría a ser, pues, un PvP constante, ¿de acuerdo? Sería como jugar siempre contra personas, mucho más difícil, teóricamente hablando. Uh-huh. No sé hasta qué punto seríamos capaces de soportar jugar un juego de 40 horas con una dificultad constante en la que tu aprendizaje no valga de nada, sino es siempre, siempre y siempre habilidad pura y dura. Es que eso, claro, cansa, eso sí, cansa mucho. Eso es muy cierto. Aún así, yo creo que aunque se impusiera una inteligencia artificial de la mega leche, yo creo que todavía habría un segmento de juegos que tiraría por una inteligencia artificial no tan pulida, ¿no? Quizás con algo más tradicional, ¿no? Es que depende del género. Vamos a ver, si tú quieres jugar un plataforma, tú no necesitas una inteligencia artificial pulida. Tú lo que necesitas es unos desafíos en cuanto a habilidades personales que te lleven a localizar sitios escondidos, saltos difíciles, me pongo en ese tipo de ejemplo. Ahí la inteligencia artificial tiene que ser la justa para brindarte un pequeño reto en cuanto a lo que es de lo que estoy hablando. Ya la inteligencia artificial en otro tipo de géneros, como hemos estado comentando, pues sí es más importante, pero no tiene que ser para todo, porque yo digo una cosa, a mí incluso me daría miedo. Tú plantéatelo, jugar contra... Miedo me refiero a lo que implica, ¿no? Matar a un enemigo que piensa por sí mismo no deja de ser matar una conciencia. Es que parece una tontería, pero si te lo planteas seriamente, sí, lo es. De eso irá luego Mía que estamos jugando, claro. Va muy al hilo. Hoy todo va a ser muy ciencia ficción y no tan ciencia ficción, porque son cosas que ya estamos viendo día a día con Siri y con demás servicios de este tipo. Y luego, pues eso, también depende, como habéis comentado. Al final, hay casos y casos. Yo valoro mucho que en juegos como A Way Out tengas a alguien al lado, a una persona con la que ir hablando. O cuando juegas al Payday, se nota muchísimo cuando juegas con un bot y cuando juegas con una persona que conoces. Y al final son experiencias diferentes y que, bueno, pues también es decisión del diseñador cuál te conviene más usar. Sí, a mí se me ocurren ejemplos de, por ejemplo, juegos de sigilo que la inteligencia artificial parece muy tonta, parece que te tiene delante y no te ve. Que también eso también influye un poco en el nivel de dificultad que tú pongas el juego, ¿no? Pero, claro, porque habrá gente que a lo mejor no quiera que sea tan obvio, ¿no? El hecho de que te cacen, y habrá gente que lo quiera jugar muy realista. Claro, pero es porque nosotros muchas veces no tenemos claro el concepto de inteligencia artificial aplicado a qué o cómo, ¿no? Porque como tú dices, eso o puedes hacerlo de la manera de que haya una mente que controle todo el juego por detrás, como si dijéramos un maestro que mueve los hilos, o puede ser que cada uno de los personajes tenga su porción o tenga su manera de pensar individual para que actúe de una manera propia, que eso es lo que sería lo perfecto, ¿no? Claro, a mí lo que me revienta, y seguro que os ha pasado muchas veces, el típico caso que matas a alguien, ¿no? Y viene alguien, ve el cadáver, se asombra o se alerta, pasan 50 segundos y se está acabó. Tan normal. Pues a mí eso es algo que es muy pulible todavía, mucho más pulible. Pero es que, vuelvo a decir, la implicación filosófica de lo que está hablando Hitor va mucho más allá de jugar, porque tú tienes que hacer que algo se lo crea. Y en ese momento que algo se crea eso, Eso es algo que piensa, ¿me entiendes? Y bueno, el concepto de matar sería real. A ver, yo creo que a lo mejor estamos yendo a una distopía muy loca, rollo Orwell. Pero hay un punto intermedio, piénsalo. Es decir, no, pero tú puedes decir, vale, o sea, todo es programación. Ahora mismo no hay un muñequito que te está hablando ni te susurra, por favor, sálvame, estoy dentro de la pantalla. Entonces, a día de hoy, si hay un cuerpo y un enemigo, un NPC lo ve... ese enemigo puede aprender, vale, pues como hay alguien en el suelo, eso significa que alguien lo ha matado, vale. Claro. Y esté alerta en todo momento, que no se le pase ese estado de claro, alerta. Claro, claro. Y eso no significa que tenga conciencia propia y digo, ¿qué hago yo dentro de una Play 4? No estamos hablando de que el personaje piense eso. No, pero entonces lo que estamos hablando es de una simulación de inteligencia. A lo que va Juanjo, podría acarrear que incluso esa inteligencia pensase, le entrara el nervio. Claro. Y saliese espantado porque claro. Ha visto un cadáver. Es que yo a lo que me vengo no sé, a referir con los comentarios que estoy haciendo es que al final lo que tenemos que pensar es que si lo que queremos es inteligencia artificial o una simulación de inteligencia artificial, porque la palabra inteligencia artificial implica, repito, autoconciencia. Y eso es un problema. Por supuesto, a ver, al final lo que queremos es una réplica. No queremos la inteligencia artificial como si fuera nosotros mismos, porque para eso somos nosotros. Pero entonces convendremos que nunca podremos jugar contra una máquina, si que lo queremos así, que piense como tú. Siempre será una copia no real de un pensamiento humano. Y ahí siempre veremos un defecto. Eso es inevitable. Porque reaccionar como tú, solo puedes reaccionar tú. ¿Me entiendes? Como un ser humano me refiero. Y para eso te lo tienes que creer. Es que si no, no lo puedes hacer. No sé, yo creo que eso ya conlleva unas cuestiones filosóficas en el sentido de la identidad que bueno, que luego también trataremos porque tiene mucho que ver con el juego del para lo que ha dado el debate, Sergio, sí, madre sí, mía. Estamos al nivel de Punset, Aquí madre ya para que entre Iker Jiménez. Vamos a empezar a hablar con acento catalán en 3, 2. No, pero mira, para concluir y dar un dato, esta mañana precisamente leí un artículo en Eurogamer, en la versión internacional de un caso de un científico en la Universidad de California que ha sido capaz de crear una inteligencia artificial. De verdad que esto ha dado la casualidad del tema de debate y la historia. Bueno, pues esta inteligencia artificial es capaz de construir historias, de hacer novelas procedurales. Que además, este señor, este científico, lo sube a SoundCloud y tú puedes escucharlo. Como de una premisa que él da, hay un asesinato en el pueblo. Pues, ¿cómo interaccionan los personajes de ese pueblo? Uno desconfía del otro, otro le insulta y a raíz de ese insulto que se ha metido con su madre, elabora una trama de venganza. Todo eso lo contempla esta inteligencia artificial. Madre mía. O sea, me parece increíble. Pero con lógica, acaba siempre de mi lado todo. Sí, sí, sí. Vamos, está ahí para escucharse. Eso es sistema de entretenimiento perfecto. Es una sí, y la muerte de los escritores. También. Bueno, claro. Porque imagínate un mundo en que la inteligencia artificial cree juegos ella sola. Se acaba la industria como la conocemos. Pero esto es como todo, ¿no? Siempre al final se crearán nuevos puestos de trabajo. Unos desaparecen y otros entran. Y otros se crean, sí. Empezarán los controladores o policías de historias artificiales, ¿no? Ay, que se dedicarán a decir que esto no está bien, esto sí está bien, por aquí, por ahí, por aquí no. Dios es que mío. Eso tiene también mucha amiga lo que acabas de decir, Sergio. ¿Hasta dónde puede llegar ese invento procedural? Cuidado. Pero yo lo veo tan lejano. Que es verdad que son implicaciones que hay que tener en cuenta y hay un sentido ahí de la ética y de la moral, pero estamos hablando todavía de que los juegos no van a 1080p y 60fps, que me resulta muy raro hablar de estas cosas con tantos años vista, ¿no? Pero es verdad. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si os parece, vamos a escuchar las vías de contacto en un momentito y volvemos para seguir hablando de robots, de conciencias artificiales y de muchas más cositas. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos de vuelta, como digo, para seguir hablando de distopías, de futuros donde las máquinas realmente no van a tener mucha diferencia con los humanos, donde la inteligencia artificial de verdad va a ser protagonista, porque yo voy a hablar, en esta que estamos jugando, ya sabéis, esta sección donde hablamos de juegos a los que hemos estado dándole de forma totalmente subjetiva, es de Detroit Become Human, título que me pillé de salida, pero bueno, ya entramos en la parte del E3, un montón de programas especiales de 500.000 horas y al final lo fui dejando y no lo he podido traer hasta ahora. Pero quería hacerlo porque realmente es un juego que desde los trailers, desde esa demo que pudimos probar todos, que está disponible para quien la quiera jugar, ya vimos un salto cualitativo y cuantitativo a nivel de decisiones, de peso que tienen en la trama. Y a nivel jugable sí que aporta alguna que otra cosilla respecto a lo que habían sido los trabajos anteriores del estudio. ¿Qué tenemos en Detroit Become Human? Bueno, año 2038, estamos en Detroit, los humanos utilizan a los androides para absolutamente todo, para su día a día de forma cotidiana, y algunos empiezan a fallar cuando se detecta lo que se conoce en este juego como divergencia. Un estado en el que los robots empiezan a desarrollar su propia consciencia y experimentan sensaciones para las que no habían sido programados. Un poco lo que nos ha contado Juanjo, que de repente los robots dicen, bueno, yo soy realmente un robot, ¿qué me diferencia de la otra persona? Si también pienso, si también tengo capacidad de raciocinio. En este caso, controlamos a tres personajes, a Kara, a Marcus y Connor. Y esto es muy interesante porque hay una cosa que yo no sé si recordáis de Beyond, de Heavy Rain, pero bueno, sobre todo Beyond, y es la forma de contarte la historia a través de un montón de elipsis, de cortes, de la cronología, cómo se iba cambiando, ahora el futuro, ahora el pasado cuando era pequeña la protagonista. A mí me parece una forma muy torpe de guionista mediocre, y en este caso es cierto que se han corregido muchos de esos fallos, pero hay otros que siguen. Y me vengo a referir. Tenemos tres historias, tres personajes. A la hora de diversificar esa trama, al final el peso de la narrativa se diluye. O sea, hay historias que te interesan más y otras que al final caen en lugares comunes en la historia de la ciencia ficción y distopías de este tipo. Por ejemplo, la de Kara empieza siendo un androide que trabaja para una familia, para cuidar de la niña. Y tú dices, bueno, pues la verdad no me interesa mucho. Luego le empiezan a pasar cosas, vale. Marcus, con todo el tema de la revolución, que quiere que todos los robots se rebelen y reivindiquen sus derechos, que parece que hay una manifestación de Podemos. Pues muy de ese rollo. Son historias muy diferentes entre sí y al final siempre va a haber una que conecte contigo. Que a mí, y yo diría que al 80-90% de personas que han jugado a este juego y les ha gustado, es con Connor, o sea, el personaje con el que más empatizas, también por la trama que subyace y por la relación que tiene con su compañero de trabajo, es la historia de Connor. Connor es un detective que precisamente tiene que investigar qué está pasando con esos robots que, como él, en este sentido, están experimentando errores. Es decir, él está yendo contra gente que es como él. ¿Qué ocurre con David Cage? Y esto tengo que decirlo, y es que este hombre no tiene sentido de la escala. No sé a vosotros, a mí siempre me ha pasado que las aventuras de este estudio me funcionan mejor en las distancias cortas, en esas situaciones que se centra la elección en lo cotidiano y huye de esa épica que a veces a David Cage se le va la pinza, que a mí personalmente como jugador me separa emocionalmente de lo que pasa en la pantalla y donde siento que estoy viendo como una especie de telefilm de fin de semana en Antena 3 o Telecinco. El momento en el que se quiere hacer el héroe o ponerte situaciones de super mega producción, de blockbuster, que no funciona cuando juegas. Entonces, es que el problema es, que solo quería comentar, que a mí lo que me pasa es que cuando se pone demasiado el juego, demasiado épico, en vez de meterme en el juego, desconectas. me saca, porque lo que me gustaría es verlo, no jugarlo. Claro. No sé si me entiende. Claro, en este sentido, aquí sí que pasa que cuando alza el vuelo el juego, es cuando pone el ojo precisamente en el polo opuesto, en los diálogos y esas acciones menores. Que bueno, tú a lo mejor te están preguntando, ¿quieres que a quien lleva cara la niña se bañe en la ducha o no? Pues eso puede parecer trivial, pero eso al final marca la diferencia cuando al acabar el capítulo tú ves la tabla de flujo y ves cómo han desencadenado diferentes respuestas, una cosa aparentemente sin importancia. Y eso para mí es donde tiene valor este juego, más que las decisiones de peso, porque al final... seamos honestos, las decisiones en los juegos de Quantic Dream podrán presumir de lo que quieran, pero en Heavy Rain y especialmente en Beyond Dos Almas no servían para casi nada. O sea, tú podías caer en contradicciones argumentales que al final eso no impedía la historia que te quería contar David Cage. Ibas a llegar a ese punto sí o sí. Y aquí sí que veo una intención de darte una libertad que va muy a juego precisamente con la historia de estos personajes, que son robots que lo que buscan es su propia libertad. Entonces me parece muy llamativo porque continuamente te están poniendo en una tesitura en la que te preguntas qué es más humano, si un androide que se comporta como humano o aquellos que, pese a estar vivos, solo lo hacen en apariencia. Un poco al hilo de lo que veníamos comentando en el debate, ¿no? Y eso es muy interesante porque yo creo que al final es una obra que toca muchos temas y al final con alguno seguro que empatizas, alguno te hace pensar, porque hablamos del racismo, de la maleabilidad de la opinión pública, de cómo se puede controlar, del utilitarismo, de cómo utilizan a todos estos robots como si fueran, yo qué sé, carne, esclavos. Y es verdad que muchos no llegan a desarrollarse, pero sí que es un valor añadido a una aventura que al final basa sus mecánicas en tomar decisiones. Y, no sé, a mí me encanta que al final cuando te completas esta aventura, que no es muy larga, a lo mejor en 10 horas te lo puedes acabar, sí que te queda una pregunta en la cabeza que es... la pregunta muy, muy fácil es, ¿qué es más valioso, la libertad o la vida? Incluso después de haberlo acabado, te sigues haciendo esa pregunta. Y yo creo que eso es muy interesante, que es un juego que te hace pensar, te hace reflexionar. Entonces le da un valor añadido a lo que se suma el poder rejugar los capítulos, buscar diferentes finales... Porque los personajes aquí sí se pueden morir y sobre todo que da rabia tomar decisiones malas. Porque a mí en otros juegos de este tipo, pues yo decía, bueno, pues si he sacado un final malo o si se me ha muerto tal personaje, yo sigo para adelante. Aquí no, claro. Aquí me da rabia y de hecho te incita que lo vuelvas a hacer. Así que eso es un punto positivo. A nivel técnico es una auténtica locura. O sea, a nivel de modelado, de los ojos, yo estoy, vamos, flipando, ¿eh? Porque para mí los ojos en un juego es lo que te da vida. Sí. Lo ves y cómo reacciona, cómo mira para un lado, mira para el otro. Impresionante. Cosas que no me gustan tanto, los planos de cámara. Esto ha sido un mal mayor que siempre ha perseguido a los juegos de David Cage, que no sé por qué lo quiere hacer todo tan cinematográfico, y en este sentido tú ves planos, que ya sabes que con el gatillo lo puedes cambiar, buscar otro plano, pues un plano cenital, ahora lo pongo por otro lado. Pero siempre te deja vendido, siempre te deja en un mal punto. Luego eso, hay finales buenos y malos, que están muy polarizados, no hay finales intermedios en sí, o sea, todos te dejan un sabor de boca muy claro, o te gustan o no te gustan nada, pero no hay algo que tú digas, bueno, como la vida misma, ¿no? No hay ni unas cosas grises. Que son... Claro, no hay grises. Y eso, y sobre todo, pues yo desconecto cuando el juego apuesta por la espectacularidad, que en este caso se refleja a través de la historia de Marcus, y no tanto pensar en pequeño, que es como yo creo que deberían de hacerse estas historias que precisamente parten de lo pequeño, de las decisiones, poquito a poco, ¿no? Pero bueno, es un juego muy recomendable si os gustan los títulos de este tipo, porque es verdad que es la obra más redonda del estudio de todas las que ha hecho hasta ahora. ¿Es un juego que te mantiene en tensión todo el rato? No, ese es otro defecto, el ritmo. Como digo, como va saltando de personajes, hay partes que son más trepidantes. La historia de Marcus, que... Bueno, al final los tres personajes tienen un punto en común, y es que en determinado momento de su trama... experimentan esa divergencia. Hay algo que les hace actuar de una forma diferente a como han sido programados. Entonces, en el caso de Marcus, digamos que todo se le viene encima, no es que él haya tomado la decisión, sino que no le queda otra, e inicia una cruzada con todos los robots de invadir las calles, de hacer pintadas, de hacer manifestaciones, de salir por televisión para intentar ganarse a la prensa y al público. Y en esa parte sí que es muy trepidante, muy de película, que a mí me gusta menos personalmente. Y luego tienes otra más sosegada, más calmada, como puede ser la de Connor, de ir a lugares de donde están los crímenes para buscar pistas, que claro, me dices, si estoy jugando con Connor no me saltes a Marcus, voy a seguir con Connor hasta el final, por favor, no me hagas esta elipsis, y sin embargo te la hace. Lo de los porcentajes que se vi en la demo con Connor, ¿es con todos los personajes o es solamente en la investigación? ¿A qué te refieres? De porcentaje de éxito de la misión. De éxito, ¿no? Eso es. Eso solamente pasa con Connor. Es exclusivo de él porque, bueno, incluso también te lo justifican argumentalmente que Connor es un modelo de androide más evolucionado que el resto de sus congéneres. Entonces, esto se nota también a nivel de la tecnología que utiliza, del visor que tiene. Claro. Y eso es muy interesante. Pero me gusta cuando el juego se vuelca en esa relación de Connor y Hank, que es el compañero policía, porque ahí ves todo lo que diferencia a una máquina de un humano y a todo lo que les une. Porque ves que el compañero humano también tiene sus dramas. O sea, el otro tiene una crisis de identidad, es verdad, el robot. Pero el otro es, lo vemos al principio, es alguien alcohólico que ha perdido la hija, que ha estado a punto de perder el trabajo, y cómo entre ellos llegan a asociarse, incluso a entenderse. Y hay una relación ahí muy bonita. Uh-huh. Así que eso, en ese sentido, yo creo que es un juego muy interesante, precisamente todo lo que hemos hablado de la inteligencia artificial, porque además el juego tiene uno de los menús, me refiero a cuando tú inicias el juego y te pone nueva partida, continuar, opciones, más locos que yo he visto en la historia, para mí nominado a menú de la generación. Wow, ¿y eso? Pues, explica eso. Sí, porque cuando tú inicias el juego hay un androide que te dice: hola, bienvenido a Detroit Become Human, espero que te guste tu experiencia. Bueno, pues conforme avanzas en la historia del juego, las reacciones de esta señorita cuando estás en el menú cambian. Si has tomado una decisión y has matado a fulano, te dice: ¿no te arrepientes de haber matado a fulano? Ojo. No sé qué. Sí, sí, pero que empieza a hacerte preguntas. La llaga. Te hace preguntas muy locas, e incluso hay una encuesta que te dice: si tú pudieses tener un androide, ¿tendrías un androide que te hiciese las tareas de casa? No sé qué. ¿O te liarías con un androide? Cosas así, ¿no? Y llega un punto en el que te ponen una tesitura de ¿qué haces con esta mujer? Porque al final ella no deja de estar dentro del juego. Ella también quiere ser libre. La del menú, ¿eh? Es que son cosas muy locas. Y no quiero reventar nada, pero también hay que tomar decisiones incluso dentro del menú del juego. Madre mía. Yo creo que David Cage recopila datos de esos de las encuestas y algo hará, ¿eh? Así que sí, cuidado con lo que respondes. Todo, ¿eh? Todo. Incluso me gusta que en la tabla de flujo, cuando ves las distintas ramificaciones, ya no solamente, pues como siempre, ¿no? De ver el porcentaje de cada persona, sino el porcentaje dentro de tu lista de amigos. Y tú dices: madre mía, ¿con qué cabrones ¿con tengo qué yo en mi lista de amigos, ¿eh? Las cosas que han hecho. Qué bueno. Te digo una cosa, a mí tal vez lo que más me ha interesado de todo lo que me has comentado de juego es este final, ¿eh? Te lo digo de verdad, parece una tontería, pero yo los juegos de David Cage ya he jugado algunos y sé por dónde van, más o menos, no puede cambiar mucho porque el tipo de juego no varía, es como un juego de Telltale, más o menos juegas a uno y lo que cambia es la historia. Pero son pelis interactivas. Exacto, al fondo de todo. Para mí no está justificado el precio de salida por el tema de rejugabilidad. Yo creo que el juego tiene un nivel limitado de eso por la dinámica misma que tiene. Pero esto último que me has comentado me ha gustado. Y quería decir, en general para la gente, que esto no estaba premeditado. Quiero decir, el tema de debate salió por un lado y el que estamos jugando de Sergio por otro. Que esto no se ha hecho hilo, pero que parece increíble lo bien que ha hilado una cosa con la otra. Totalmente. Y por eso precisamente creo que es un juego que a ti te gustaría mucho porque el bloque central, al final del juego, va sobre el sentido de la identidad y la conciencia. Y son robots que dicen, pero además, como por fuera son iguales en apariencia, tú dices, ¿qué diferencia, en definitiva, a un humano y a un robot si esos robots también piensan? Si es que no hay ninguna diferencia. No sé, yo al final incluso diría, da miedo. Yo digo al final, mato al robot y me quedo, digo, mato al humano y me quedo con el robot, que seguro que piensa mucho mejor. Me pongo con ellos, yo me voy a su bando. Y hay momentos en los que tienes que tomar decisiones muy duras, ¿eh? Muy, muy, muy, muy duras. Y eso, bueno, es que como no puedo contar nada que reviente, porque además es que quiero que lo juguéis, sino ahora, porque es verdad que yo entiendo que el precio pues es una barrera importante en un juego de este tipo, a pesar de que es rejugable, y yo creo que han hecho un trabajo destacable por parte del estudio de darle un poco más de jugabilidad respecto a juegos anteriores, porque es verdad que luego hay tramos también, todo, yo creo que el gran avance jugable viene por la parte de Connor, por la historia de Connor, justificado, como digo, para ser un modelo, un androide mejorado. Hay momentos en persecuciones, por ejemplo, en los que tú como Connor, antes de saltar por una barandilla y hacer un salto imposible, tú puedes tantear qué opción te viene mejor. Es decir, se te abren, como en tu visión especial, avanzada, térmica, como se llame, tres ramificaciones, por ejemplo. Pues una, puedo trepar por la pared de la derecha, luego subo a no sé dónde, tal. Otra, cojo una piedra, no sé qué. Y según la que tú hagas, hay un porcentaje de éxito o no. Entonces tienes que ir explorando cada ramificación, todo esto en mitad de una persecución, a ver cuál te conviene más. Entonces son detallitos, sigue siendo un juego muy dirigido, muy de, pues eso, de conversaciones, pero son cositas que tú dices, hay una intención de darme un plus respecto a Beyond Dos Almas, por ejemplo. Sí, pero entiendo que la integración de los Quick Time Events será absoluta, ¿no? Absolutísima, ¿eh? Las coreografías que se marcan a nivel, sobre todo en las peleas, de pegar un puñetazo, ahora lo derribo y le pego una patada, ahora salto por arriba, tienes que estar súper pendiente. Una pregunta, ¿tú ves posibilidad de ampliación en este juego por DLCs o alguna manera? Sería la primera vez que hacen eso, yo creo. Y si la ves, ¿cómo la verías? En todo caso, mejor, ¿ampliación de la historia de los personajes o nuevos personajes? Claro, a ver, no voy a contar el final del juego, pero sí que es un hecho. No, como acabes, ¿no? No, claro, es que eso te iba a decir. Idea es acabarlo de todas las maneras posibles, ¿no? Porque te invita a hacer todas las tramas. Pero es un hecho que incluso en la demo ya se te puede morir Connor. Tú puedes acabar el juego con un personaje, con dos o con los tres. Entonces, ¿cómo continúas eso con los mismos personajes? Además, yo creo que es una historia que está más o menos cerrada. El universo ese de Detroit de 2038 te da mucho más juego. Sí. Pero el destino de esos robots, el destino de esos humanos, creo que ya está definido. Yo no creo que haya posibilidad de un DLC en este sentido, ¿eh? ¿Y incluso alguna precuela? Yo es que no lo veo. Yo creo que es una historia que, tal y como está contada, está ya bien. Ni historias nuevas, ¿no? Tampoco dice, vamos a un par de tramas. Vale, de acuerdo. Es más, yo hubiera mejorado, si yo fuese David Cage, en vez de hacer tres historias de tres robots, porque al final, una, no voy a decir cuál, me resulta prescindible y la otra redundante, yo lo hubiera hecho solamente de un personaje. Así lo digo. Hubiese ganado la de Connor más. Y ya está. Y ya está. Claro. Todo está el juego claro. Como Connor. Hubiese ganado muchísimo. Pero bueno, en mi opinión. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos muy, iba a decir mal de tiempo, pero bueno, no lo podemos permitir en este momento ya de nuestra historia. Así que, Aitor, ¿de qué juego vas a hablar? Pues yo voy a hablar de un juego que traigo aquí gracias a Tony, que nos habló muy bien de él. Se trata de Cube 2, Cube. Yo también lo estoy probando, solo por decirlo. Uh-huh. Y es que, claro, los que pagamos religiosamente nuestro Amazon Prime con este Twitch Prime, este mes de julio, que ha sido el Amazon Prime Day, pues han estado regalando... El mes del ensueño, Aitor, dilo claro. Sí, sí. Han estado regalando como un juego al día o por ahí, creo. 20 juegos o algo así, creo yo que han sido. Del 1 al 20, pues un juego cada día, 20 juegos. Y uno de ellos ha sido este Cube, que está a la venta por 25 euros y lo han dado así por la cara. Me sorprende el poderío que tiene esta gente. Y claro, es un tipo de juego que si te gusta, creo, la saga Portal, dale un tiento porque yo creo que te va a gustar. Como digo, es un juego de puzzles. Tenemos que ir superando salas. Valiéndonos de una mecánica con los cubos, de ahí el nombre del juego. Y claro, a medida que vamos adquiriendo nuevos colores para el traje de nuestra protagonista, pues podemos ir adquiriendo nuevas mecánicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cubo que es el azul, que es el que nos impulsa. Tenemos como unas zonas preparadas para activar los cubos. Y pueden ser azules, que te impulsan cuando saltas a esas zonas. Pueden ser rojos, que te crean como un... Como la pieza esta del Tetris enorme de sí, cuatro... La alargada. La alargada, exacto. Y luego tenemos otro, que es el verde, que crea cubos, una unidad de cubos solamente. Y entonces, claro, tenemos que ir jugando con esas mecánicas y combinándolas. Y está, la verdad, que muy interesante. La curva de dificultad me parece muy buena. Empiezas aprendiendo la mecánica básica y luego vas perfeccionándola, vas combinándolo con todo lo que has ido aprendiendo y todo lo que has... Los otros tipos de cubos que has ido adquiriendo, y empiezas con algo muy basiquillo y acabas haciendo puzzles muy muy elaborados y muy satisfactorios cuando los acabas, ¿no? Visualmente está a un gran nivel, los reflejos, la iluminación está muy muy currada. A nivel banda sonora no destaca mucho, la verdad, pero bueno, es un juego muy... Yo lo recomiendo desde luego muchísimo. No es muy largo, yo diría que es algo más largo que Portal, pero no tanto como el 2, pero muy disfrutable. Te da, no sé, unas 6-7 horas de juego. Es un juego que está en inglés, subtitulado al español, con una historia que está bien. No diría que es, vamos, un guión de la leche, pero y una historia muy guay. Y no hace falta, o yo por mi parte no he necesitado jugar al 1 para entenderla. Yo creo que se entiende por ella misma. Pues eso es importante. Además, un juego que, como dices, está, lo han dado en Twitch. Seguro que mucha gente lo tiene en la biblioteca y ni lo ha mirado, porque a mí me pasa, tengo un montón. Y parece que es un juego que sí que vale el contenido en sí, ¿no? Efectivamente. Así que si lo tenéis por ahí, darle un tiento. Entre toda la marabunta de juegos que han ido regalando, apuntaos este como destacado, porque creo que si os gusta el estilo Portal, no es igual, no, efectivamente no atraviesas portales y tal, pero te puede gustar, ¿eh? Buah, pero la referencia es muy buena, ¿eh? Portal, sí. Palabras mayores. Uh-huh. Así que ahí está, muy buena recomendación. Pues nada, vamos a los últimos compases de este programita de verano. Como siempre, vamos a leer los comentarios que nos han ido llegando a lo largo de la semana por iVoox. A Alejandro Jiménez, que nos pone: veo que lo más repetido en cuanto a ese tema que planteamos de cosas que odiamos de los videojuegos, dice: veo que lo más repetido ha sido el tema de secundarias y mundos abiertos innecesarios. Totalmente de acuerdo, salvo en el caso de Nier, que solo en parte las misiones de pirada y el de la tienda de armas son claros ejemplos de secundarias innecesarias. Pero, por ejemplo, la de la rosa del desierto de la operadora de 2B, la de la chica que pide que busques al asesino de su amiga, o las de Débola y Popola, que sin entrar en spoilers sí que aportan detalles sobre el lore bastante importantes y que hacen que vivas momentos posteriores del juego de manera diferente. Sobre el problema del modelo de educación y sus prácticas, totalmente de acuerdo. Actualmente son la causa de que no me anime a estudiar una segunda carrera, ya que es incompatible con mi trabajo actual. Ojalá esto cambie a corto plazo. Gracias por vuestro trabajo constante y nos leemos por Discord. Un abrazo. Pues sí, sobre el tema de Nier, además lo respondí a través de iVoox, y efectivamente hay cosas que sí que el mundo abierto permite, pero otras que yo creo que lastran lo que podría haberse hecho por fases, pero es mi opinión como siempre. Fernando, por su parte, dice: he escuchado, aunque tendré que darle una segunda vuelta, que no lo he hecho en las mejores condiciones. Jeff JP: hola chicos, gran programa, pero joder, que no me rinde nada, se me va en un plis plas, pero bueno, se tienen merecido el descanso. Lo que yo más odio de los videojuegos es que no valoren tu tiempo, es decir, misiones que no aportan nada, relleno para alargar la historia forzadamente, o juegos que te hacen recorrer zonas que ya tenías más que pasadas por no tener checkpoints. Para los que tenemos poco tiempo para jugar, eso es horrible. Tengo pendiente el Bioshock 2, trataré de pasármelo antes del especial. Saludos. Pues sí, seguro que te da tiempo. Adro Montana dice: jajaja, hablamos de Kitaru la letra, casi lloro. Lo digo así en japonés porque es como lo ha puesto. Ay, Dios mío. Jerry Oviedo: saludos jugones del Batallón Pluto, me encanta el programa y estoy jugando al Resident Evil 0 y al remaster del original en HD. Wow, qué veranito de Resident Evil, ¿eh? Preparándose para enero. Exacto, se prepara para el 2. Muy bien, ¿qué hace? Payball 87 a la espera de ese especial de Bioshock. Y luego pues nos dice: por cierto, si os sirve de algo, nos ha puesto un enlace con un resumen que él hizo en YouTube. Dice: bueno, pero aunque lo mejor siempre es pasárselo. Gracias por los programas, aunque se hacen cortitos. Fermín Gamboa: hola chicos, una pequeña puntualización. La edición coleccionista de Resident Evil 7 sí que traía el juego. Y lo sé en primera persona. Y pone: badants. Ay, Dios mío. Porque yo la tengo. Yo una cosa que odio en un videojuego es que me metan un estilo de juego obligatorio que nada tiene que ver con el estilo principal del juego. Me explico. Me encantaron los Batman Arkham, disfruté muchísimo con Origins, con Asylum y City. Pero con Knight me cabreó muchísimo las fases obligatorias con el Batmóvil. No me gustan ni se me dan bien los juegos de conducción. ¿Por qué me metéis fases de conducción obligadas en un juego de acción y aventura que nunca las ha tenido? Si me las metes como desplazamiento rápido me vale, pero combates con el Batmóvil, persecuciones y carreras en circuitos imposibles de Riddler... Si al menos el Batmóvil se manejara bien... ¡Ay, qué desesperación! ¡Un abrazo! Sí, a ver, le entiendo. En cierta medida le entiendo, porque claro, estás acostumbrado a algo y cuando te cambian completamente de registro es como, ¿a qué estoy jugando? Y hasta te preguntas qué juego has comprado, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces las compañías tienen que arriesgar para no ofrecer siempre lo mismo y que te acabe cansando. Y a veces sí, la pueden pifiar. Yo creo que aquí el asunto está en saber hacerlo bien. Como dice Fermín, lo que no puedes hacer es cambiar a un nivel que vaya en contra de lo que es el espíritu del juego. Pero si, por ejemplo, haces como se hizo con Nier Automata, de una manera súper sutil e inteligente, utilizando la cámara y poquitas cosas, cambias los géneros de una manera brutal, brutal. Da gusto jugar un juego así porque está muy bien hecho. Es que es la manera lo que lo cambia. Y yo creo que se hizo mal con el Batman. Como, no únicamente como apunte, decir que es que ese fue el reclamo de Arkham Knight, el Batmóvil, ¿eh? Decirlo que nada más que se alardeaba de que esta tecnología era imposible en la generación anterior y por eso la habían metido ahora. Sí, a mí es que me recuerda mucho al caso de Assassin's Creed cuando metieron los barcos. En el 3 y sobre todo en el 4 obligatorio, una mecánica que a mí no me llamó nada la atención. Sí, es tu némesis, ¿eh? Nada más, solo te digo hablar mal, te gustan todos los Assassin's Creed menos los barcos, tío. Pero el 4 no. Bueno, venga, vamos a continuar. Rey Trecemón nos dice: Tony quiere un DLC de cosas que odiamos en los videojuegos. Agradecer el que sigáis al pie de los cañones de Alexandria, incluso en vacaciones. Postdata: cada vez que escucho el ending del programa, me dan ganas de rejugar a una de las mejores historias jamás contadas en una consola. ¡Ole! Ahí estamos, sí señor. Pues ya sabes, hazlo. Cada vez que lo escuches, apúntate, enciéndete la Play o donde lo quieras jugar y fuera. Bueno, procedo a leer los me gusta que hemos recibido en el último programa. Muchas gracias a Gorusan, a Vicen, a Peter Griffin, Jesús Velasco, Alejandro Jiménez, Salore, Tyler, ThePit51, Buis, Sergi Caballero, Blue Daxe, Vici88, Fernando, Niteros, Freddy Matrix, Daviduco, Jokude, Ikari, Jeff JP, Iván4277, Castec, Daniel Rednes, Booker de Wit, que Booker de Wit, ahora con el especial de Bioshock. ¡Hombre! Espero que te guste especialmente. Va a salir. Bruno Dog, además hay infinitos Booker de Wit, a lo mejor es uno del juego. Zafirus, Ozeman, Miguel Ángel Medina, Juan Diego González del Río, Fermín Gamboa, Juan Antonio Góngora, Fede Orz, RSC, Leo Perea 10, Ada IPG, Jalimán, Isgonfer, Mario Alberto Mariño, Adán Hernández, Superpan García, Jerry Oviedo, César Cortés, Rey Trecemón, Miguelón, Alisingel, Payball87, Victorius, Javier, Guijo, Spuntman, Kiko, Rubén Molina, Nemesis, Jorge Yes, Joan, Umbers, Juanjo Perni, Antonio Resina, Steve Morera y Javi Martín. Muchas gracias a todos y ahora sí que sí, vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, Aitor, nos despedimos. Muy bien, pues nada, me voy a seguir buscando, investigando. Ahora me ha dado la venada indie con esto de Cube y todo lo de Twitch. Así que voy a seguir descubriendo estos jueguecitos que no hacen tanto eco, pero que sin duda cuando encuentras uno que te toca la patata es, vamos, doblemente disfrutable. Eso, ahí tienes una mina que explorar, sí señor. Uh-huh. Pues igual, Juanjo, nos despedimos hasta la próxima semana. Sí, a ver, que el veranito a ver si cunde, que ya estamos casi en agosto y ya sabemos lo que quiere decir eso. Señor Buque de Wit y demás. Lo veremos por ahí en esos mundos de Bioshock. Pues sí, yo voy preparando la batisfera, una que tenga 3 o 4 plazas para que entremos todos y pasarlo bien ahí abajo. Así que nada, nos despedimos. Únicamente que me he acordado, por si queréis seguir explorando un poco lo que nos habéis escuchado sobre el tema de la inteligencia artificial de Detroit Become Human, si lo habéis jugado y os habéis quedado con ganas de más, yo hago un poquito de spam por mi parte. En Game Reactor escribí un artículo relacionando, sobre todo, este Detroit con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. O sea, que tiene mucho tema filosófico ahí y eso en un juego siempre se valora. Así que nada, dicho esto, ahora sí que nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao. スーパーロボットマジンガー Z